Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa en el que cada vez que nos juntemos hablamos de cómics y cosas de esas, cuando nos aburrimos esas cosas. Incluso hacemos el programa mientras vamos ahí, decimos, nos juntamos, vamos, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de esto. Y os ofrecemos las novedades novedosas del mundo del cómic americano, principalmente superhéroes, y sin desdeñar otras nacionalidades. No somos xenófobos. A veces, salvo con Portugal y cosas de esas. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. Pues preparado como siempre, no creo que hoy nos toque hablar nada de Portugal. Así que por lo demás no será un programa xenófobo. Efectivamente, efectivamente. Tenemos un programa de estos cortitos que estamos haciendo últimamente, pero con enjundia y manteca. Así que... Un poquito de manteca siempre está bien. Ahora que están con las navidades, pues un poco de requesón, manteca y vino. Hay que grabar eso así. Es. Así que si te parece, Dani, vamos con las noticias. Venga para allá. Belén, campanas de Belén. ¿Qué nuevas nos traéis? Pues ¿qué nuevas os traemos? Pues trailers. Han salido un par de trailers en este lapso de tiempo entre el último programa y este. Programa número 187, que no lo he comentado. O el quinto del volumen 8. Uh-huh. Y tenemos varios trailers. El primero es el de Spider-Man Homecoming. Uh-huh. El trailer que estaba muy esperado cómo van a ser las nuevas aventuras de Spider-Man. Tampoco ha desvelado mucho. Yo creo que es un tráiler inteligente en ese sentido. Se ve algún villano como Buitre y demás, y por lo general, no sé, muy divertido, y parece que han captado muy bien a Spider-Man, que también es lo importante. Sí, es lo importante, y además teniendo en cuenta que ya es la tercera vez que se relanza al personaje en el cine, entonces, hombre, le quitas un poco la parte de la novedad, ¿no?, de que salga un tráiler, pero yo creo que casi todo el mundo teníamos ganas de ver la pinta que tenía, pues por el hecho de que es la primera película en la que está involucrada Marvel Studios, y yo creo que sí que se nota un poco la mano. Uh-huh. Y como dices tú, pues divertido, y vemos al villano, vemos aparición de Tony Stark y de Iron Man, vemos aparición de Peter Parker y de Spider-Man, de sus amigos del instituto. No parece que tiene 37 años el que es un estudiante de instituto. Sí. Y bueno, en ese sentido, la cosa no está mal, ¿no? No. Me gusta también que parezca que no haya ni atisbo de que nos vayan a contar el origen. Que a lo mejor no se lo recuerdan, pero no hay ni atisbo de ello. Ya, eso es cierto. Y yo creo que simplemente con hacer una referencia de pasada, porque, no sé, es parte del personaje, pues todos podemos quedarnos tranquilos, ¿no? No hace falta perder media hora, tres cuartos de hora con... lo mismo de siempre, y sobre todo, pues eso, después de haberlo visto en los últimos 15 años dos veces. Sí. Que parece mentira que de no haber películas de superhéroes ahora tenemos ya la tercer relanzamiento de un mismo personaje, y es un poco... Es Marvel, pues, Studios Now. Eso es. Now con Rebirth. Símbolo de exclamación. 52. All new, all different. Sí, sí. Y no sé, que sí que es cierto que en los demás relanzamientos de cosas como Superman y Batman, pues nos han puesto otra vez los orígenes. En el caso de Superman, además, madre mía, fue bastante largo. Para mí, innecesariamente largo. Pero bueno, que... De hecho, duraba toda la película. Sí, un poco. Si te pones así, sí. Pero me refería al tema de Krypton. Ah, vale. Y desde luego, yo creo que Me gustaría saber quiénes eran los ejecutivos de la Warner o de Sci-Fi que dijeron, joder, este tema de Krypton es muy interesante, vamos a hacer una serie que sea del abuelo de Superman. Unos visionarios, súper interesante. No sé, si les entró las ganas de hacerlo por la peli de Man of Steel, pues bendito seáis. Pero bueno, que no sabemos nada de esa serie, ¿no? Pues no recuerdo, voy a buscar... O sea, creo que está ya preparada... Debería salir un tráiler ya, o en breve, sí, porque ¿no? Era para primavera del año que viene. Eso me parecía. Sci-Fi... Los monos Krypton. Están buscando mientras tanto... Y bueno, vamos a comentar mientras tanto el nuevo tráiler de Legión, de Legion, la serie de FX que está escrita por, creada, no sé si está escrita completamente por Noah Hawley, que ha saltado ahora, está en muy buena estima por su Fargo, y bueno, pues las aventuras, la historia de Legión, de David, que todo el mundo sabe, conocido por ser el hijísimo de Charles Xavier, y que está tiene varias personalidades en la cabeza, y aparte de tener sus poderes, no sé si es solo telequinéticos o también telepáticos, nunca me de todo, porque los poderes de Legión siempre han sido un poco fluidos, ¿no? Tiene poderes de cambiar la realidad, Depende de la personalidad, en realidad, también. Sí, un poco sí, ¿no? Bueno, gracias a él tuvimos, por ejemplo, la era de Apocalipsis. Sí. Que dijo, pues voy a viajar en el tiempo. No la película, el cómic. el cómic. Voy a viajar en el tiempo y mataré a Magneto. Y se le fue un poco de las manos. Sí. Y nada, que francamente no espero que tenga excesivamente que ver con el cómic, y el mismo creador ha dicho que se ha inspirado, o sea, va a estar dentro del universo mutante de la Fox, pero no mucho más, y al final supongo que me da igual, ¿no? Porque en el momento en el que partes diciendo eso, mientras la serie esté bien, ¿no? Y pillan un poco la gracia, que yo creo que el tema de los poderes pues les da para bastantes cosas curiosas visualmente y argumentalmente en una serie. O sea que puede estar bien, ¿no? Sí, sí. Yo tengo bastante ganas de ver la serie. Sí. Es un personaje que, aunque luego en el cómic no lo hayan terminado de desarrollar o bien o de usarlo bien, es un personaje que tiene más potencial del que se usa. Yo creo que puede estar bien. Sí, yo creo que sí. Puede estar bastante curioso y la verdad es que, oye, con ganas de verla, ¿no? Sí, la verdad es que Fargo le ha dado suficiente crédito con el público al autor, y yo creo que la gente dirá, pues vamos a verla, a ver qué tal. Y en ese sentido, aunque no conozcas el personaje de los cómics, me imagino que da exactamente lo mismo. Y yo creo que eso también es un poco una ventaja, y al mismo tiempo que, como es un personaje que realmente tampoco es súper conocido, no es López, ¿no? Por decir uno, ¿no? Pues también se pueden permitir un poco más libertades. Sí, jugar más con él y tal, está bien. Sí, que han encontrado los monos algo sobre Krypton. No, no han encontrado nada, ningún trailer ni nada. Bueno, así pues nada, a ver. Ahí. Cuando lo saquen ya hablaremos de ello. Y hablando de mutantes, tenemos una especie de noticia. ¿La especie de noticia? Sí, porque hace unos días salió un storyboard animado que es parte de la película de los nuevos mutantes, que ya lleva un tiempo en desarrollo. Y bueno, parece que han pasado a temas más visuales y tal, aunque todavía todo el tema del casting sigue siendo rumores y más rumores. Y bueno, también dicen que llegará en 2020, todavía no lo han confirmado, ni una cosa ni la otra, no hay nada muy concreto. Y realmente tengo una cierta curiosidad, porque al fin y al cabo, Si, bueno, que parece que igual se basan en la saga del oso místico, a saber. Sí, eso parece. Pero creo que la franquicia de los mutantes de Fox realmente está un poco agotada. Sí. Y vamos a tener la película del viejo Logan un poco para despedir a Hugh Jackman como el personaje y demás. Y es matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Fox continúa manteniendo los derechos de la franquicia mutante y al mismo tiempo pues cambias un poco el ritmo y la plantilla de personajes, y yo creo que si son inteligentes con la peli pues puede ser un poco revitalizar la propiedad que tiene entre manos, porque la última peli, que no la he visto, pero no tuvo muy buena acogida, ni muy buena taquilla, ni nada, o sea que ya se están quedando, si hubieran seguido haciendo lo mismo, era quedarse con la propiedad por quedarse con ella. Entonces, oye, está bien que cambien un poco. Sí, sí. Y bueno, vamos a pasar ya a las secciones, si te parece. Me parece estupendo. Y vamos a, bueno, hemos medio puesto una sección especial, chicas, pero vamos a comenzar con con los vídeos, no sé si llamar electorales o de campaña, de todo. Sí, ¿no? Son de una de campaña interna o algo sí, así, de ¿no? Campaña interna de, es que acaba de salir ahora, entonces no podemos sino comentarlo. El vídeo que han hecho desde un sector de Podemos, para hacer un, pues eso, una campaña de cada voto cuenta en Podemos, bla bla bla bla bla. Y ahora que están en este debate sobre el liderazgo de la formación. Y bueno, uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el vídeo? Definición del vídeo. Estúpido, pero espera. Bueno, espera, es que tengo delante la frase y yo os la tengo que leer. Eso. Si Batman no luchara solo, sí, ya sí. Habría derrotado al Joker. Y detrás empiezan a aparecer una gran plantilla de personajes de Marvel. Y claro, al final la frase que pone encima de todo esto es con P de pluralidad. O sea que al final es todo muy plural, ¿no? Admiten a Marvel y admiten a DC. Veo que también al Doctor Muerte, sí, sí, es, que salía a la izquierda por alguna razón. Es la famosa ilustración de Marvel de todos los héroes de hace 10 años lo menos, ¿no? Exactamente. Que una imagen corporativa que tenían de... Creo que tengo cartas. ¿Sí? ¿Puede ellos. Ser? Sí. Mm. Con sí, no me acuerdo de qué relanzamiento o de qué momento es exactamente. Mm. Pero lo de Batman delante... Es que es un poco el plan... Y lo de si Batman no luchara solo y había derrotado al Joker es como interesante teoría. Dejemos de lado a la Liga de la Justicia para empezar, pero bueno, o a toda la Bat-familia. Efectivamente. Que es que eso es lo que quiero decir, es ¿para qué te metes? Si no, como decían en mi pueblo, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes, claro? O sea, es que es liarse para nada. Que sí, que van a conseguir que se hable de ellos, pero no para bien. En fin. En fin. Y bueno, hablando de pluralidad. Por lo menos la has podido hilar. Sí. Hemos dicho, qué raro meter esto aquí, pero sí, ha salido bien y todo eso. Hoy vamos a... Las secciones de hoy pues van a girar un poco en torno a la pluralidad. Y todo está al hilo de la última noticia, que es que la ONU, que hace en octubre, a finales de octubre, nombró a Wonder Woman como embajadora honoraria, honorífica. No sé cómo sería en español exactamente. Mm. Honoraria. Es que a lo mejor las dos palabras valen. A lo mejor valen las dos palabras. Mm. Honorífica, no lo sé. Mm-hmm. Corríjanos, señor Raes, Fundeu. Señores Fundeu. José Antonio Fundeu. Entonces, y decidió nombrar, pues eso, por representar un poco los valores de la mujer y todo eso. Y cuando ya se nombró, pues hubo muchas protestas en la ONU y todo eso, porque Wonder Woman, si bien es una figura que representa, se puede usar para representar el feminismo y demás, su representación no es esa, su representación artística, por decirlo de alguna manera, ¿no? Okay. Y mucho a lo largo de la historia, pues también es verdad que han pasado muchas veces y han puesto a Diana como, no sé, la sirvienta de la Liga de Justicia o la follamiga de Superman, cosas de esas. Y, sí. Y bueno, pues hubo muchas protestas e incluso una petición para que fuese este movimiento reconsiderado. Bueno, el caso es que a día de hoy, pues ya, ahora a mediados de noviembre, pues la ONU ha decidido que, bueno, los cargos ya de por sí, entre comillas, no son permanentes, o sea, no es una cosa para siempre, sino que son temporales, pero se ha armado porque ya se ha retirado el título de embajadora a Wonder Woman dentro de la ONU. Precisamente por eso, porque también hablaban de que, claro, no pueden una chica que represente, que tenga, por un lado, se haya dado valores de feministas, valores de pues todo lo que representa Wonder Woman, ¿no? Un poco que acabar con las barreras también entre hombres y mujeres, acabar con todo, y a la vez pues estar hipersexualizada. Y bueno, pues ahí está un poco el debate. Hombre, para mí no es una buena idea, porque yo creo que sí que es una figura que como idea y como de forma general, pues siempre ha estado detrás de paz, justicia, igualdad, y es cierto que viste de una forma, pero yo creo que no es... Claro, a no ser quien lo dibuje y en qué posturas, pero el uniforme en sí no creo que sea tampoco tan así. Más me parece que es a veces herencia del tema de que es una amazona, y también en parte es un poco empoderamiento físico desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Pero yo creo que también hay gente que no le gusta porque el traje clásico tiene parte de la bandera estadounidense y esas cosas, y no sé, es que para mí es cierto que hay mujeres reales que son una inspiración para todo el mundo, pero yo creo que el hecho de poder utilizar a un personaje que es más conocido y reconocido, y que ahora vuelves a tener una actriz para representarla, y teniendo sus propia película y lo que tú quieras, y va a ser un personaje que pueden conocer mucho más las niñas y las jóvenes, pues yo creo que es una cosa simbólica que no solo no hace daño a nadie, sino que siempre está bien. Pero bueno, no sé. Eso es lo que creo yo, pero supongo que tiene... Es que no es como si fuera... hemos escogido a un personaje de Image o a Tabú como la embajadora de las Naciones Unidas para el empoderamiento femenino y las mujeres y tal. Pues es que no es lo mismo, ¿no? Esto es un personaje histórico que lleva 75 años y al final que tiene... Eso que es que no solamente se trata de la imagen, que es importante, ni de una encarnación en concreto, sino se trata del espíritu de forma más amplia y del concepto, y yo creo que, no sé, sí que era una idea muy válida. Sí, es simplemente esa, no sé, contener una figura que sea imagen para eso, y encima, lo que tú dices, es una imagen muy conocida y muy reconocible, está muy bien. Mira, hay además un artículo en una de opinión de Nicola Scott, que, bueno, dibujante de, entre otras cosas, de Tierra 2. Y, bueno, dice eso. Me ha empoderado desde que tenía... Empoderado es... No me gusta esa palabra. No sé si es una palabra o no. No sé si es una palabra. Vamos a... Pero hoy los monos están muy bien. Vamos a fingir que empoderamiento realmente es una palabra. No pasa nada, ¿no? Yo creo que, fíjate, me suena empoderado del mundo del toro. Fíjate. Eso es apoderado. Apoderado. Ya que estábamos con Manolete antes y ahora estábamos con Podemos, pues empoderar. Bueno, Déjalo. Sí, empoderar. Hacer poderoso o fuerte a un individuo. Mira, o grupo estupendo. Social desfavorecido. Es que suena muy sacado de empowering, del inglés. A que sí, a que suena muy forfen. Sí, sí. Pero bueno, oye, yo me lo creo. Sigue. Desde que tenía 4 años y ha sido una gran embajadora. O sea, diciendo eso, que le parecía que fue una buena decisión y el tener a Wonder Woman de embajadora, ¿no? Sí, también, no sé si... embajador honorario, que sí existe también honorario, que me suena a sueldo también mis honorarios, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, Winnie the Pooh fue el embajador de la amistad en el 98. Qué bonito. Y va sin pantalones. Y va sin pantalones, que es muy perturbador. Pero que, no sé si lo viste también, me imagino que sí, una serie de tweets que puso Gail Simone cuando lo retiraron, sí. Que yo creo que también era muy acertado la forma de explicarlo. Y bueno, al fin y al cabo, ella también, aparte de decir que no estaba de acuerdo con que se lo retiraran, ella también ha escrito al personaje. Entonces, bueno, sí. También tiene una perspectiva... o está en una posición única para hablar de ello, y no sé, a mí no me parece muy buena idea. Quiero decir, si en la revista, en el número uno de la revista Miss Magazine, que era una revista para mujeres que no era de te voy a enseñar cómo funciona la lavadora, pusieron el número uno a Wonder Woman, era por algo. No creo que ellas pensaran que no era una figura que inspirara a las mujeres o que les hiciera sentir poderosas. Entonces, por eso me parece que esto es una tontería lo de quitarlo, bastante gorda. Sí, sí. Por parte de alguno que no vamos a señalar porque no sabemos quién es, pero a lo mejor tiene rabo, no sé qué decirte. O a lo mejor no, porque ya se sabe que hay de todo. Hombre, yo sé que cuando salió la noticia de tal, se vio que había protestas entre las mismas trabajadoras de la ONU. Entre los técnicos o lo que fuera. Es que claro, ¿en qué se basaban ellas? Eran todas lectoras de cómic y conocían el personaje. Es que... Yo creo que si fueran lectoras de cómic, dudo que si hubieran leído a Wonder Woman, protestasen por ello. Es que a lo que me refiero. O sea, sí, pues tendrá épocas malas como en el cómic, en 75 años, como todos los personajes... que llevan sobre todo 75 años, pero yo creo que era una buena idea y es un símbolo, pero es que lo que te decía antes, que es que seguro que puedes poner a una famosa astrofísica que también es una inspiración y que una famosa astronauta, que las niñas vean mujeres haciendo de todo es lo que les hace tener modelos para aspirar a ser de todo. Pero sí. Esto es una cosa de embajador honorario honorífico que yo creo que es más una cosa de ideas, ¿no? Y ahí está, en fin. Sí. Y bueno, esto también nos lleva un poco a un debate que queremos empezar a abrir hoy en el noveno podcast, que es un poco sobre el mundo del cómic y la mujer, tanto en el punto de vista de su representación en los cómics... en el cómic de superhéroes sobre todo, ¿no? Y la mujer como creadora, ¿no? Hay muchas movidas, bueno, siempre ha habido movidas con esto, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? El otro día pues decía Jordi Belaire, una colorista sensacional, que dejaba Twitter porque estaba hasta los huevos del acoso y de que hasta todo el mundo hasta los ovarios, concretamente. Hasta los ovarios. Y bueno, pues... ¿Por qué? Porque sí que es verdad que se trata muy bien... Muy bien, no, muy mal. Se trata muy bien. Sí, es cierto, se trata muy bien. Las mujeres se quejan de vicio. Vamos. Entonces hemos hecho una encuesta. En fin... Eso. Entonces, bueno. Y por ejemplo, ahora mismo casos que también podemos comentar, como el de Tracer en el cómic de Overwatch. Sí. Que hablando de la representación del cómic, ¿no? decía, ah, es que es lesbiana y me voy a quitar de jugar del juego Blizzard, arderéis en el infierno por esto. Yo tengo que... Tenéis una agenda, esto lo tenéis que decir desde el principio, porque si no es que tenéis una agenda oculta. Sí, que por lo menos ha dado lugar a un gran hashtag que es gays desde el comienzo. Y un poco para reírse de esta tontería que, en fin, pero que yo, como te comenté, digo, vamos a sacar esto porque además es que salió en un cómic y que, por cierto, lo vi y salía de una forma no en plan de hola, soy Tracer, soy gay, sino que era una cosa como súper normal y súper cotidiana, pues como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, supongo que eso les molestó todavía más. Y entonces yo lo que tengo la duda es, ¿por qué es un problema? Y es que no puedo entender. Pero bueno, es que eso soy yo, claro. Es que me estoy imaginando, pues, uno a gente de esa que dice, entonces es la agenda del lobby gay que está intentando convertir en gay a mi hijo. Es estupendo. Y luego otra gente que dirá, y entonces ahora, ¿cómo me voy a masturbar a tranquilo? ¿Cómo me voy a masturbar tranquilo sabiendo que en mi imaginación, como ahora es lesbiana, pues ya no me va a querer? Es que, te lo juro, que es que a veces da la sensación de que la gente es así de tonta. Aunque no lo articule de esa forma, yo no sé. Me parece como muy surrealista. Pero bueno, tendría que decirlo porque, en fin. Entonces, bueno, pues a base de eso, hemos hecho una encuesta que lo encontraréis el link en el post y ya hemos y en Facebook y Twitter ya lo hemos lanzado, lo relanzaremos periódicamente porque queremos que sea una encuesta gorda, ¿no? Una encuesta que llegue a cuanta más gente mejor. Sí. Y sobre todo nos interesa la respuesta de sí, de hombres sí, pero también de respuestas de mujeres, ¿no? Uh-huh. Porque sí que es verdad que tenemos claro, los oyentes tal, pues los que más interactuáis con nosotros sois chicos, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, pues queremos un poco que pasárselo a las chicas de vuestro entorno y a todo el mundo que pueda, ¿no? Es decir, a tope, que conteste todo el mundo, como si sí. Hay 7.000 personas, 7.000 millones de personas contestando. Sí, que cuanta más gente haya, al final yo creo que podremos igual sacar más conclusiones. Bueno, que por ahora es más o menos como un 70% hombres, 30% mujeres, sí. Más o menos, los que han contestado a la encuesta. Y bueno, pues nada, intentaremos lo que dices tú, pasárselo a todo el mundo que podamos, incluso a gente que igual le sigan muchas chicas y eso, y a lo mejor así podemos tener mejor muestra, ¿no? Sí, sí. Y también era para ver que me comentabas tú el tema de las ventas de los cómics, entre comillas, como bien pones el guión, de chicas. Sí. Entonces, claro, estamos viendo porque, bueno, claro, comentaremos también las ventas de noviembre, ¿no? Porque hay como que un par de ideas que yo siempre que he leído algo sobre... O sea, siempre que ha surgido algún debate en torno a la diversidad y los cómics, ya no hablo de chicas, sino de, no sé... musulmanes, afroamericanos, no sé, cualquier cosa, gays, trans, sí. Todo lo que sea, todo lo que se te ocurra, siempre ha habido un pequeño debate un poco raro en torno a por qué las editoriales no terminan de lanzarse con estas obras, porque parece que todos los cómics son están protagonizados por heterosexuales blancos, porque y varones, claro, por supuesto. Entonces, claro, eso fue un debate por Twitter del otro día, no me acuerdo quién, porque no le puse corazoncito, uh-huh. Creo. Entonces ya se me perdió el hilo. Pero hablaba de eso, ¿no? Que veía las portadas y que fue a la tienda, vio las portadas y dijo, joder, es que es... No, la portada no, la portada de Wacom de novedades del mes o lo que sea. Y vio, pues es que todos son tíos y ¿qué es esto, no? Sí. Entonces hubo un poco de debates porque otro le respondió en plan, no, fíjate, porque hay en realidad hay de estos 20 cómics, hay 9 chicos y hay tantos grupos y hay tantas chicas, ¿no? Y empezó ahí un poco bola de nieve todo, ¿no? Y claro, ¿qué es esto, no? Entonces, siempre que ha habido un debate de esto, ¿no? Este ha sido el último que he vivido ahora un poco en directo. Hay un par de datos, un par de consignas o cosas que surgen, ¿no? Como el tema de que el establishment, pues eso, la industria del cómic de superhéroes es preeminentemente heterosexual, blanca, varones, y que es muy difícil que se cambie, porque ya, no sé, digamos que son son los cimientos de la industria, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahí tenemos Thor, ¿qué pasa con Thor? ¿No? Cosas de esas. Luego hay otra que habla de pues la presencia... Lo que pasa es que los imbéciles se quejan, y claro, es la mejor etapa de Thor que hemos tenido, ni me acuerdo. Desde Stan Lee. O sea... No, desde Walter Simonson, yo creo. Ni lo dudes. Y la de Walter Simonson hace que no me la releo bastante. A lo mejor no está tan bien como me acuerdo, según los estándares de hoy. Pero... Yo la releí ahora que... Bueno, ahora. El año pasado, cuando sacó Panini los dos tomos, y es genial. Uh-huh. Bueno, pues mira. Me gusta mucho. Bueno, pero que eso hace un tiempo ya. Sí, sí. Hace 30 años. Sí, sí. Que verdad que son cosas que dices, no pueden de repente malvivir y decir, venga, ahora mismo vamos a cambiar a todos los personajes y sean todos representantes de minorías. No, tendrán que hacerlo pues por huecos o como está haciendo Marvel, ¿no? O sea, tiene a Thor, sí, tiene a Sam Wilson, ahora es Capitán América, tiene a otro Spider-Man, a Miles Morales ahí dando tal, está lanzando mucho y muy bien a personajes como Spider-Gwen, como Spider-Woman y muchos más, ¿no? Pájaro Burlón, yo qué sé, que hay Marvel lleva 2 o 3 años que se nota que está haciendo un esfuerzo muy consciente por que sus protagonistas no sean los de siempre, y hay un montón de colecciones que igual no son la mayoría, pero bueno, hay muchas más que antes. En comparación, sobre todo con DC, y hay muchos personajes de otras etnias, muchas mujeres con cabecera propia, y francamente, ¿se puede hacer más? Pues claro, pero por algún sitio hay que empezar, ¿no? Supongo, lo que dices tú, que además no tampoco tendría ningún sentido de un día para otro, y además cambiarlo todo, pero que es que tampoco... Porque haya más personajes femeninos con colecciones o que tengan más importancia, no quiere decir que tengan que desaparecer los demás. Claro. Es que es un poco tontería, ¿no? Y tampoco se va a poder inundar el mercado de repente, ¿no? Ya suficientes colecciones hay. Y bueno. Y luego el otro, pues, que lo he puesto en dos, pero en realidad es viene uno de la mano del otro. Es el tema de cómo el mercado estadounidense está basado en las grapas, está basado en el comic book, en las 32 páginas mensuales o quincenales en muchos títulos de Marvel, por ejemplo, y de Batman. Y, bueno, en DC ahora con Rebirth también están sacando colecciones quincenales. Y el hecho de la creencia popular que hay que en las tiendas especializadas no entran chicas. Bien, entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, la bola es la siguiente, ¿vale? Evidentemente, yo creo que, no sé, en España, así echando un vistazo rápido en la encuesta, parece que no es tan así, pero en Estados Unidos, cuando sacó DC los resultados de su encuesta que hizo con ocasión de los News 52 y todo eso, lanzó una encuesta sobre quién compraba sus cómics, quién compraba, ¿no? Entonces los que respondían era una encuesta a pie de tienda, ¿no? Tú vas al mostrador, toma, sí, una encuesta, relléndamela. Y los que respondían eran mayoritariamente hombres, en plan 9 de cada 10, una cosa así. Y bueno, pues a raíz de eso, claro, surge el tema de qué proporción real hay de mujeres que entren en la librería especializada y compren las grapas del mes, que se han fundamentado eso. Entonces, en ese sentido, el caso es que el mercado norteamericano es muy cerrado. Muy cerrado en el sentido que su base, esa base de comic book, esa base de grapa, solo se vende a través del mercado directo, solo se vende a través de Diamond, a través del Previews. Sí. Entonces, los libreros se hacen sus cálculos que los complementan con lo que los clientes, los propios clientes, le piden. Así es. Entonces, si un título, a lo mejor el librero de por sí, no sé, una tienda... Imagínate, que aquí se funciona Salamanca, tal. Cuando estaba yo en Draco, pues tal. Un título tocho de la época. Los Ultimates, por ejemplo. Ok. Y sabía que vendía eso como churros. Pero me decía la gente, oye, pídeme uno de estos, pídeme reserva de tal, tal, tal, tal. Pues con las reservas, a partir de ahí se hace el pedido. Porque además, aquí con las distribuidoras sí que se puedan distribuir, pero allí no, en Estados Unidos no se devuelve. No se devuelve. Entonces, lo que no vendes, te lo comes. Ok. ¿Qué pasa? Que se depende mucho de quién va a la librería para saber qué se va a vender. Cierto. Y por eso muchas veces a través de eso los estudios de mercado que tengan propiamente Marvel y en DC, yo me imagino que manejarán estadísticas más fiables, porque no he encontrado ninguna estadística, ninguna encuesta sobre demo de los compradores. O sea, he estado buscando estos días y no he encontrado nada. Así que no sé, pero me imagino que Marvel DC tendrá sus propios estudios de mercado y a través de ellos, o sea, no son tontos, a través de ellos más o menos calculan qué es lo que se va a vender, ¿no? Calculan que a lo mejor pues es momento para sacar tal serie, es momento para sacar tal otra y si les va a petar o no. El caso que si ven que no hay mucha... mucha mujer o el público de los clientes, el cliente medio de la tienda de cómic, las tiendas de cómics cruciales, las que les venden más, las que tal, sigue siendo varón blanco heterosexual de entre 24 a 39, pues van a hacer cómics para varón blanco heterosexual de entre 24 y 39 en su mayoría. Entonces, bueno, pues como los tomos es otro cantar y es donde le funciona, por ejemplo, a Image y cosas de esas, le funciona mucho mejor los tomos, esos tomos se distribuyen de otra manera. Ya se distribuyen pues por cadenas de tiendas, por grandes superficies, por Amazon. Por Amazon, por todo, ¿no? Entonces, digamos que ese mercado es mucho más abierto. Sí. Y entonces, la idea era esa, el ver hasta qué punto se diferencia el hábito de consumo entre la imagen de cliente medio y que es hombre blanco heterosexual y el que me he inventado lo de heterosexual, en realidad no importa el sexo, la sexualidad no es un poco por la coña del heteropatriarcado falocéntrico. Sí. y la mujer, ¿no? Y bueno, pues también a ver si se dan oportunidades a las autoras, que si tal, no sé cuánto, porque es como todo un mercado, pero no solo en el mundo del cómic, en el mundo de Hollywood, pues, anda que lo han armado por temas de representación. Sí. Y es más visible el debate allí en Hollywood, ¿no? Porque es Hollywood, es cine, todo el mundo lo ve. Y hay más dinero. O ahora mismo, y también con las autoras, ¿no? Están bastante fastidiadas, ¿no? Están bastante ignoradas muchas, ¿no? Sí. Y fíjate, recuerdo llegué tarde porque estaba fueron unas jornadas de fantasía y ciencia ficción aquí en Salamanca, de literatura, y había una charla, me fui a la a una charla de sobre cómics de superhéroes que hacía Sergio S. Morán y Manuel García, que lo puedes escuchar en el podcast, y abajo estaban, mientras tanto, hablando de la mujer y de las autoras de literatura, pues había otro panel. Entonces, claro, es el momento de decir, ¿qué voy, no? ¿A cuál voy? Y decidí fui a ir a la del cómic por de formación profesional. Pero luego ya abajo pues seguían hablando y estaba Cristina Macía, pues hablando, pero que si lo de Angulema con el tema de los premios, que si los paneles de cabreos con las organizaciones, porque muchos eventos, como que todo lo que tal, se vuelcan con los escritores tíos y las chicas, que les den, que los premios nada, que no sé qué. Y también dejaba también entrever el tema que las mujeres, las autoras, pues no es que no tengan oportunidad, sino que se quedan un poco a las puertas de no saber exactamente si es el momento, si está lo suficientemente pulido, como que necesitan un mayor, como que les falta estima a la hora de presentarse a cosas. Dejaba entrar, claro, porque ella también había organizado algún concurso de talentos, no sé qué, no sé cuántos, y veía que lo que más predominaba era la presencia masculina, y tenía esa medio teoría. Y hombre, bueno. Que también está eso, y que no es de extrañar teniendo en cuenta cómo los sistemas no son favorables, no animan a nadie, y que las mujeres en todo este tipo de industrias siempre se ha hablado, pero siempre parece que es verdad que tienen que trabajar mucho más y se le permiten menos fallos, menos fracasos, y que hay hombres que fracasan continuamente y tienen muchas oportunidades, y sin embargo, pues ellas no. La verdad es que yo creo que no han leído nunca más, nunca ha habido más lectoras que hoy en día, yo creo. No. En el mundo del cómic, cada día encuentro, o sea, en Twitter o en cualquier sitio, a más chicas que leen cómics, y cada día hay más colecciones que les pueden llamar la atención, que no tiene que ver, que una chica no tiene por qué no gustarle Batman. Eso es una tontería, ¿no? Pero que a lo mejor, como siempre, pues teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, pues historias a lo mejor protagonizadas por mujeres pueden atraer más también a lectoras nuevas. Y yo creo que cada día pasa más y cada día se anima más la gente, sobre todo que cuanto más se animan ellas y hay más lectoras, pues también hay más gente que anima a otras y se va retroalimentando el tema. Y que decías tú lo de las grapas y el tomo, y que estaba repasando, que era casi nada más empezar, entonces no era muy representativo, pero que me llamaba la atención que en la encuesta, casi nada más empezar, el tema de los tomos era el rey. Sí, sí. O sea, en hombres, mujeres y viceversa. Que por lo menos aquí en España, cada día, o la gente que nos ha estado contestando sobre todo, que eran en el tramo hasta 34 años, creo, cada día más es el tomo. ¿Por qué? Pues porque, me imagino, pues porque si no tienes dinero, no puedes invertir en tantas colecciones mensualmente y tantas grapas, y cuando te compras un tomo ya ha habido una historia más o menos cerrada que la gente ha podido valorar. Sí. Y sabes que estás gastándote más el dinero en algo que te interesa, supongo. Y es que eso mismo me ha pasado a mí también. Yo antes me compraba todas las grapas que salían. ¿Qué pasó? Pues que Planeta cogió DC y me jodió un poco porque había muchísimas más colecciones de las que había antes, que estaba bien porque DC hasta ese momento pues lo tenía Norma y nos publicaba cuatro mierdas y caras. Y Planeta pues empezó a publicar un montón de cosas y yo aguanté así más o menos un año. Y después es que ya no tenía dinero para tanto. Y entonces empecé a ser más selectivo y a comprarme más tomos. Y luego el tema de la librería especializada, que Igual que el sistema y el mundo, esto es un microcosmos y es un poco así, ¿no? Que si tradicionalmente eran casi todos chicos los que habían allí, pues igual hay algunas chicas que no tiene ganas de ir por allí porque creen que la van a mirar raro o la van a mirar demasiado o cualquier cosa. O cosas de esas tonterías que hacen hoy en día de tú no eres una verdadera fan que haces aquí. Es la primera vez que te veo, por lo tanto no deberías estar aquí. Es como que ¿cómo somos tan tontos? Hay una imagen que ha compartido, no sé qué, lo he visto ahí de en plan, mi hermana, había un campeonato de FIFA en el instituto, mi hermana fue la única chica, se rieron de ella y les ha ganado a todos. Pues me parece primero estupendo que les haya ganado a todos, por retrasados, que no sé qué dirían después, pero es que es eso, que esa chica, pues oye, tiene ganas y la energía y la fuerza mental como para aguantar las tonterías, pero hay mucha gente que no. Y yo personalmente, claro que yo soy un varón blanco heterosexual, yo por lo tanto no he estado nunca acostumbrado a ningún tipo de opresión y por lo tanto cualquier mínima opresión a mí me haría que me derrumbara. O sea que entendería perfectamente que nadie se quisiera apuntar a eso. Y es que es lo normal, ¿no? Pero bueno, que de todas formas, aparte el tema de las grapas y tal... No sé qué pensarás tú. Yo creo que el auge de las de los retailers online y Amazon especialmente, ¿no? Que es el más grande del mundo, y que mucha gente, eso ya es una cosa de nuestro país, se está animando a lo mejor a leer las cosas en sus versiones originales, ya sea por el precio o porque quieren ir aprendiendo un poco más de inglés o lo que sea. Y parece que el tomo está teniendo mucho más fuerza de lo que tenía antes. Pero bueno, que tú y yo hemos leído sí. cómics cuando realmente los tomos no eran una cosa que existía. No, había algún... cuando empezamos, yo creo que había algún retapado, los famosos retapados. Había retapados y... los prestigios estos que sacaba Norma. Y los tomacos que sacaba de grandes sagas o obras maestras Forum... que sí. Lo de grandes sagas eran cosas que al final eran cosas inéditas. Y tengo yo ahí un par de tomos de que eran verdes brillantes, por supuesto, de Hulk de Peter David y cosas de estas, ¿no? Esos eran los tomos que había, pero lo demás eran todo grapas. Y no es que ahora no haya grapas, todo lo contrario, pero ahora hay tomos. Quiero decir... Y no es como en Estados Unidos que se está... la estrategia es duplicar la grapa y el tomo. Ahora es, en España es, o lo tienes en grapa, o te esperas, o lo tienes en tomo, o te esperas. Si lo tienes en grapa, si no lo quieres en grapa, lo tienes que esperar 5 años a que lo recuperemos en un, no sé, sí, claro. En un Best of Marvel, o algo así. Sí, eso es un poco putada. Y, pero que claro, que luego también pasan cosas, que eso es una cosa que, ha pasado mucho con cosas de televisión, por ejemplo, y ahora en España pues ya no tanto porque nos ha llegado todo de repente. Ahora tenemos todas las series del mundo, ¿no? Porque tenemos lo de Movistar, tenemos Netflix, HBO y Amazon. Ahora somos ya como cualquier otro pringado. Lo que quiere decir que tenemos todo y ya no tenemos que ir a buscar las series a otro sitio, como el que dice, ¿no? Pero todavía en el mundo del cómic hay muchas series que inexplicablemente no publica nadie. Y como dices tú, en Amazon te puedes llegar a comprar grapas, pero bendito seas si lo haces. Claro. Porque te salen a precio de huevo. Y entonces lo que haces es, dices, pues, oye, me apetece leerme Beach Planet. Pues, bueno, el caso de Beach Planet no es muy bueno porque es la madre que les parió. Han sacado un tomo al año. ¿Ya ha salido el segundo? El segundo creo que sale en 2017 ya, ¿eh? Ah. Creo que salía en enero, febrero, y creo que estaba pensado para noviembre. Lo que no sé es por qué han tardado tanto. Me imagino que la colección regular se ha retrasado o algo. Me imagino que Kelly Sue DeConnick tiene mucho que hacer y han hecho la serie con tranquilidad. Pero que esto no sé si es una impresión mía. A mí a veces me da la sensación de que Image saca grapas porque están en la industria del cómic. Ah, que sí, porque en realidad está todo está pensado para el tomo directamente. Porque, sí, hombre, quitas The Walking Dead y Saga, que la gente las compra, y hay dos o tres que venden, oye, no está mal, uh-huh. pero teniendo en cuenta todas las colecciones que tienen, y Dark Horse, por ejemplo, también, o sea, todas estas compañías más pequeñas, pues da la sensación de que están viviendo para el tomo. Sí, sí, sí. Que, claro, les merecerá la pena, porque, no sé, Image no le va muy mal, parece. O nadie allí ha dado la alarma sobre nada. Parece que viven bastante bien y yo creo que, además, cada día viven mejor porque a la gente le apetece escribir allí. Pero bueno, sí, además es una editorial que se ha ido ganando el prestigio. Hombre, claro, empezando desde donde empezaba. Entre los que antes leían Vértigo, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que saca títulos, saca de todo. Sí. Pero saca títulos muy, muy, muy, muy buenos. Claro, que si viste nacer a Image en los 90 y la ves ahora, claro que estaba formada por estudios y todo esto, pero parece una editorial distinta. Aunque sigue teniendo algunas de las cosas que tenía antes también, no nos vayamos a engañar, pero que es una cosa que yo nunca jamás me hubiera esperado después de ver debutar las cosas de, bueno, pues eso, Spawn, Wildcats y todas aquellas cosas con esos grandes autores. Y bueno, al final, pues Willstrom la absorbió DC y no sé para qué tampoco, al final, para no mucho. Hombre, ahora llega el universo Wildstorm de ya. Greg Rucka. Ahora veremos a ver qué tal, pero que al final a lo que me refiero es que eso es como prácticamente si no existe. Las cosas de Rob Liefeld se las va dando de vez en cuando a autores para que hagan algo que parezca interesante, como ya no me acuerdo, era Nomad, era... ¿Cómo se llamaba? Ay, no, igual me estoy equivocando de título. Oh, Prophet. Prophet, eso es. Bueno, un profeta, un nómada. Era un profeta nómada. Pero bueno, eso. Que autores que tienen talento, no como él, y les dan pues para que hagan lo que quieran. Y luego, pues ahí tienes a Robert Kirkman, que hace lo que le más o menos le apetece. Y luego lo va vendiendo a televisión. Por desgracia no vende Invencible. Que eso, ahora que se va a acabar además, que sería la rehostia si hiciera una serie de Invencible. Pero, no sé, alrededor pues vas viendo cómo las grapas que venden mucho, pues venden mucho. Y lo demás pues se va vendiendo poco a poco en tomos y te vas encontrando con cosas que dices, joder, pues esto está guay, esto es nuevo, esto... Y siguen con la cosa esta de pues los autores tienen sus derechos y tal, y eso es, no sé, supongo que siempre atrae el talento. Se me ha ido un poco de lo que estábamos hablando. Hemos hecho una encuesta. Sí, hemos hecho una encuesta. Rellenarla, pasársela a la gente y a ver si sacamos algún tipo de conclusión. Y en el próximo programa me imagino que no, porque intentaremos igual hacer lo mejor del año y eso, que sé que os gusta. Sí, que ya nos han dicho, oye, ¿no habéis hecho la encuesta del mejor del año? Tranquilo, es que, paciencia. Tranquilo, que no se ha acabado. Claro, quedan todavía... Quedan todavía 9 días para que se acabe el año. No tengas prisa. ¿Te ha tocado la lotería hoy, Albertini? No. A mí no. Tampoco. Podemos continuar, vale, el podcast entonces. Ya podemos. No, si nos tocase la lotería, mejoraríamos la noveno cueva. Eso es. Los monos tendrían sofás. Y vendríamos nuestro podcast a Nerdist o algo así. Eso es. Y haríamos giras. Haremos giras. Eso es. La gira por Portugal. Podemos poner ponemos una tienda que se llame La Noveno Cueva. Sí, y vendemos nuestras chapitas. También, o cómics, no sé. O cómics. Lo que cómics, te pegue más. El origen de Albertini. Chin, chin, chin, chin. Ay, en fin. Era la noche que llovía. Chin, sí, señor. Chin, chin. Como el día ese que grabamos el noveno podcast y viniste a mi casa y cuando te fuiste dijiste, no sé si llegaré vivo. Si encuentran... Sí, un niño en el río. Si encuentran un niño muerto en la calle, era yo. Ese día hacía bueno en Salamanca. Sí. En fin. Y nada, vamos a dejarlo ahí. Ya que estamos hablando de ventas de tomos y cosas de esas, vamos con las ventas de noviembre de 2016. Noviembre de 2016, la última que os vamos a dar. Estaremos pendientes. A lo mejor no era mala idea. Cuando saquen la de diciembre, sacarán la de todo el año, me imagino. La lista de lo más vendido del año y a lo mejor lo podemos enchufar ahí en la de lo mejor del año y eso. En este caso tenemos noviembre, como decías tú, hay varias colecciones en DC que también se nos han vuelto quincenales y con un buen resultado. Con erótico resultado, porque en la cabeza de lo más vendido en grapas tenemos el Batman 10 y el Batman 11, que continúa siendo igual que los últimos 5 años, lo más vendido de DC, con diferencia, y en este caso además con una colección que no es mala, lo cual siempre está bien, y está seguido del Civil War 2 número 7. Este ya es el que hablamos de él, ¿verdad? Sí. De esta puta mierda. El número 4, tenemos el número 4 de All Star Batman, que ahí sí. Ahí sí que también. Esta colección yo no la he seguido, no sé si has leído alguno más, me llama bastante pereza. He leído alguno más, pero igual que el primero. Pues entonces se va a quedar ahí. Luego tenemos en el puesto 5, 6, 7 y 8, 4 números 1, que son 3 de Marvel y 1 de DC. Están el Invincible Iron Man número 1, el Amazing Spider-Man Renew Your Vows, el de Renovar Tus Votos, el Batman Anual número 1. Renueva tus botas, eso es uno distinto. Batman Anual número 1, que imagino que será eso, un anual, así que no habrá número 2. Uh-huh. Veneno, número 1, ahí le tienes. En el puesto número 9 está Walking Dead, el 160, uno de lo que decíamos, de Image, que siempre vende bien. El número 0 de IVX, ¿qué será esto? Inhuman vs. X-Men. Exactamente, porque solamente puede quedar uno cuando el concepto es el mismo. Efectivamente. Ya vale. Hombre, hay que decir, el cero no lo recuerdo, pero el uno es un poco... Está así, está... Es un poco chorrada, pero está bien. O sea... Es un poco chorrada, pero también está verdad, bien. También verdad que lo he comparado con... ¿Cómo se llama esto? Con lo anterior, con Death of X... y es una puta mierda. Death of X, que te gustó bastante, ¿no? Sí, me encantó. ¿Te acuerdas tú de la muerte de Coloso? Hombre. Pues, nivel. Lo tengo ahí en la estantería. Cuando puedes tener un cómic de Lotbell con uno de los grandes momentos de la historia de los X-Men, ¿por qué no? Claro. Pues el nivel es parecido. Madre, pero todo tanto... lo que sea la muerte de X... Uh-huh. El nivel es ese. ¿Quién era el guionista? Que no me acuerdo. Pues eran... Pues creo que Lemire y Soul a cuatro manos. Madre, a cuatro hostias que tenían que llevarse cada uno, por lo visto. El número uno de Vengadores, que está en el puesto número 11. Digo ya qué tal para comentar otro número uno. Impresionante lo de Batman y las Tortugas Mutantes, las aventuras, número uno. Este, si no me equivoco, debe ser... Es una reedición o algo así. De reedición, pero ahí le tienes, en el puesto 14. Sí, sí. Es que es totalmente absurdo. ¿Cómo lo vi que vende esto? Y es que no lo puedo entender. Luego por ahí hay un número uno más de Marvel. El Unworthy Thor, el Motorista Fantasma, Black Panther, World of Wakanda... el Thanos, número uno. Amazing Spider-Man anual. Bueno, Superman anual, ahí les tienes. Y bueno, en lo de unidades y dineros, vuelve a ganar Marvel, pero yo creo que este no es un mal equilibrio ya, aunque Marvel sigue ganando de bastante a DC. Ya no es la locura de antes de Renacimiento. Ni a la gente con el relanzamiento se le ha ido la pinza como con los nuevos 52. Entonces, está un poco así como de equilibrio, ¿no? Que no está mal. Sí, sí, está bien, sí. En tomos tenemos el Paper Girls, volumen 2, en el número 1. Uh-huh. Lo tengo que pillar, que no lo he pillado. Segundo número, Marvel Hip Hop Covers, tapa dura, volumen 1. Es que lo peor es que lo que cuesta, ¿eh? O sea, no pago yo 35 dólares. Por eso, vamos. O sea, si no me engaña el título, son las portadas versión hip hop que hicieron sí. En febrero o en enero de este año. En fin, un libro de portadas por 35 euros, vamos, $35, que si es como no suelen hacer aquí, 35 euros. Sí. DC Super Hero Girls volumen 2, ahí tienes tomos de chicas. Tomos de chicas, comprad esto. Star Wars Darth Vader. No como Marvel Hip Hop Covers. Ni chicas ni chicos. Eso no sé si lo va a sacar Panini. Espero que no. No, por favor. Porque esto me recordará a épocas de Image también, que ahí sí que Planeta te sacaba World Comics, te sacaba todo. Sí, sí. Star Wars Darth Vader volumen 4, que este es el último tomo. Una colección que ha gustado bastante, la verdad. Unbelievable Gwenpool volumen 1. El Sandman Overture de DC, que no sé por qué está aquí ahora. ¿El tomo recopilatorio? Sí, pero eso lo tengo yo desde el año pasado. Ah, pues no sé. A lo mejor otro tomo que han hecho... Ah, bueno, espérate. Yo lo tengo en tapa dura. Este es el tapa blanda. Puede pero ser. Pero lo han sacado un año después. Normalmente sacan antes el HC que el... Sí, sí, antes sí, pero sí. ¿Tanto tiempo? No sé. Es que, no sé. Bueno, me ha llamado un poco la atención. El Visión volumen 2, por supuesto. Nos ha saltado el DC Universe Rebirth Deluxe Edition. Ah, perdón, sí. Bueno, Por si te quieres gastar 18 pavos en eso. Tapa dura. Sí, pero sí. Aunque sea deluxe... Tendrá muchas portadas, ¿no?, para llenarlo. Eso te iba a decir. Un tapa dura que eran 50 páginas o 52 páginas, tienes más gordas las tapas que el cómic. No será... Está ahora por 12,32. Mira. En fin, no será porque es la primera vez que vemos algo así, ¿eh? Pero bueno. El primer tomo de El Caballero Luna, Lunatic, el puesto número 9, y Deadpool contra Gambito contra... el crossover este extraño de Marvel, como sale Masacre, pues a tomar por saco. Y ahí lo tienes. Luego algunos tomitos ahí de Image, Monstres, volumen 1... El One Punch Man volumen 9 de Viz, por cierto, que eso no lo he no sé si lo he comentado, se me ha olvidado, pero vi el anime y no sé si lo habéis visto o no. ¿Que hay otro tomo de DC Universe Reverse Deluxe Edition? Pues justo antes del One Punch Man. Sí, sí, sí, hay otro. Madre mía. Pero este es una cosa en blanco y negro. Joder. Bueno, la portada es la de en blanco y negro de Gary Frank. Vaya mía. Ay, Dios. Bueno, pues eso. One Punch Man, el anime está bien. Antes de que me encontrara con eso. Y nada, con eso ahí tenemos las ventas. Obviamente, los tomos, pues como siempre, se venden menos tomos que grapas, pero uh-huh. Que, no sé, ahí es un balance complicado. El intentar hablar de esos temas de ventas, porque al final también es lo que dices tú, que muchas veces no sabes, no tienes datos de verdad, ni de público, y lo de las ventas ya sabemos que esto es por la distribuidora, lo que compra la gente, sí. De verdad, como dices tú, no sabemos, y a veces pues se comerán bastantes cómics. Sí. Y ya está. Bueno, y vamos a la comiteca una vez hechas las ventas. Y como seguimos con temática femenina, vamos con cómics de chicas. No, bueno, es que tenía ahí apartado para comentar, coincide que tenía un par de cómics de Batgirl y Miss Marvel. Así que voy a comentarlos. Batgirl, Mente Abierta, el último volumen de la serie de Cameron Stewart, Brendan Fletcher, con Babstar y un montón de autores, de dibujantes, están Rob Haynes, Eleonora Carlini, Moritat, Horacio Domínguez, bla, bla, bla, mucha gente, muchísima gente, demasiada gente a veces. Y bueno, pues tenemos una historia, continúa un poco la historia de la anterior, y la historia principal va sobre, pues, que... va descubriendo, hay un pequeño villano, un misterioso villano, que está manipulando la mente de Batgirl, ¿no? Y va viendo cómo, pues eso, va intentando descubrir, porque claro, hay alguien que se ha apropiado de recuerdos, alguien que se ha apropiado de todo lo que es, ¿no? Y mientras tanto, también hay una historia en el tomo con también hay una historia en el tomo que les lleva a la Academia Gotham, ahí con, pues eso, con los chavales de la Academia, para descubrir otro complot por ahí que hay. Y bueno, pues el tomo reúne de los números 45 al 52, es decir, hasta el mismísimo final de la serie, antes de que lo cojan luego con el nuevo número 1, ¿cómo se llama? Benson. Y bueno, la verdad es que la serie de Batgirl está muy bien, es muy... No sé, ya lo comentamos de una vez, ¿no? Cómo me ha gustado mucho la serie de Cameron Stewart desde su comienzo, con Cameron Stewart y Brendan Fletcher, que por un lado demuestra que no hace falta ser mujer para escribir mujeres, que muchas veces salía esa afirmación tal, que es que las mujeres tienen que escribir sobre... los personajes femeninos tienen que ser escritos por personajes femeninos porque los autores masculinos no saben. Es un poco tontería. Sí, muchos no saben, pero otros sí. Que es verdad, es verdad. No voy a negar que muchos no sepamos, ¿no? Pero bueno, aquí Cameron Stewart... También es verdad que la alianza con Brendan Fletcher puede ser... ha sido buena, ¿no? Y bueno, pues durante toda la serie nos han puesto una Batgirl en su sentido más, no sé, juvenil, pues tengo 20 años, claro, recupera, bueno, ya lo recuperó Gail Simone en su época, pero cuando comenzó, pero aquí ya se le ve más chica de 20 años, porque muchas veces con Batgirl parece que era, sobre todo con la etapa de Oráculo, se la había quedado encasquillado en señora de 40 años, cuando en realidad tiene 20, ¿no? Totalmente. Y aquí se preocupa Cameron Stewart de presentar una Batgirl adecuada a la generación, precisamente a la generación de lectores que quería traer DC con esta Batgirl, que ya no es el lector femenino, sino también el lector joven, ¿no? Si existen títulos de tipo Batgirl, Robin y demás, es para atraer a la generación siguiente de Batman, Superman y demás, ¿no? Okay. A leer, sobre todo, o sea, los sidekicks y todo eso surgen para captar al público más joven, ¿no? Y Cameron Stewart, pues, se preocupa en hablar un poco su lenguaje, ¿no? Tiene mucha importancia las redes sociales, tiene mucha importancia el estar interconectado, las charlas, las conversaciones, los líos amorosos, los tal. Bueno, no tiene mucha... Tienen su importancia justa, ¿no? O sea, de plan, salgo contigo, pero hablamos de esto un poco... Ahora que me estoy terminando... con las chicas Gilmore, pues un poco en ese plan hay veces, ¿no? Que se ponen a hablar, están desayunando, uy, mierda, no sé qué. ¿Qué pasa con la vida? Y bueno, pues aquí con este cuarto tomo, ¿cuarto? Sí, pues pasa más o menos parecido, ¿no? Sigue en su línea y crea una... Nos ha creado ante todos estos números una muy buena visión, una buena imagen de Batgirl, y renovando también un poco la parte de los secundarios, la parte de todo. Aparece por ahí Canario Negro, aparece Batwing, aparece Gordon, el comisario, cuando es Batman. Y bueno, por lo general, yo creo que si no habéis leído la colección, haceros por lo menos con el primer tomo. O sea, el último queda un poco descolgado porque además es un tomo con muchas historias, o sea, son muchas sagas en sí, entonces queda un poco más lioso. Yo creo que en ese sentido no cogería este tomo al azar y diría, oh, pues me interesa esto. Si podéis encontrar el primero, hacedlos con ese. Pero vamos, que tampoco os vais a morir si leéis este de repente. Y bueno, pues la verdad que muy buena. O sea, Batgirl es una etapa que la verdad es que ya echo de menos, porque ya cuando hemos comentado el Batgirl nuevo, con esa ida a Asia a buscar no sé qué, es como que, ¿qué necesidad hay de esto? Okay. Y bueno, muy, muy, muy guay. Bueno, lo pueden poner en la parte de atrás de un recopilatorio de Batgirl. Albertini del noveno podcast. No os moriréis si lo leéis. Ay, sí, sí, sí. Efectivamente, no os moriréis. Muy pocos. Creo que la mortalidad está en torno al 0,1%. Y no tiene nada que ver con el cómic. Y no tiene nada que ver con ello. Tú me dejas de que alguien esté leyendo un cómic, alguien muera y de repente ya los grandes titulares de Telecinco, Antena 3. ¡Oh! Un chico muere mientras leía cómics. Los cómics son peligrosos. Por supuesto. Porque además encima era un cómic como Miss Marvel, que va sobre una musulmana. No me digas más. Terroristas. No me digas más. El Estado Islámico. Es que estaba claro. Si le dejamos espacio al Estado Islámico en nuestros cómics, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente, señor? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Cómo es la agenda? Que esto lo decimos de broma, pero ha habido épocas en las que las conexiones eran igual de absurdas. Sí, sí. Y haciéndolas en serio. Y sobre todo con los juegos de rol y los videojuegos, un montón. Sí, sí, por supuesto. Porque si juegas al GTA, matas a la gente. Efectivamente. Sí. No creo que le ayude a nadie que tiene ya la idea de ponerse a matar a gente, jugar al GTA. Pero es otra cosa. En fin. Sí. En fin. Bueno, pues con Miss Marvel, que también son los otros dos tomos que he leído últimamente, con Gigolo Wilson, he leído los dos últimos tomos que han salido en España, que son Los últimos días de Miss Marvel y Superfamosa. En Los últimos días de Miss Marvel, que es lo justo antes a Secret Wars y el consiguiente relanzamiento, pues está Gigolo Wilson y dibuja Adrián Alfona, todo. Son del número 16 al 19 y luego tiene dos historias de complemento con el 75 aniversario de Marvel, que está James Robinson y Chris Samney por ahí rondando, y Margot y Mamu Asrar en la presentación de All New, All Different Avengers, del que formaba parte Miss Marvel. Entonces, bueno, pues con los últimos días de Miss Marvel nos encontramos con una historia sobre cómo afronta en New Jersey, cómo afronta Kamala Khan el tema de ver de repente que se puede ir el mundo a tomar vientos, ¿no? Que están ahí patrullando y ay, ¿qué pasa con todo esto? Y ve pues la incursión inminente que va a destruir el universo. Entonces, digamos, es un tomo que divide mucho el tema de entre la Miss Marvel más superheroica intentando pues eso, ayudar a la gente, pues detener ladrones, de repente se encuentra con con Capitana Marvel, es un encuentro muy muy gracioso con ella y pues eso, se va con el villano de turno, los villanos que tiene, rescata a su hermano de tal y es un tomo que me gusta mucho porque es eso, ¿no? Se centra mucho en la relación de Kamala y su familia. Y bueno, siempre se centra mucho, ¿no? Pero aquí en especial, van todos al colegio, al instituto de su barrio. Y pues eso, ahí tienen sus conversaciones con sus padres, con sus hermanos, con su hermano, con sus amigos, ¿no? Y ven como, digamos, la parte más de la gente de la calle en un momento como el que se puede ir el mundo a la mierda porque los superhéroes no van a poder solucionar nada. Uh-huh. Luego ya el siguiente tomo, que es Superfamosa, ya después de Secret Wars, ya con el nuevo universo Marvel, son dos sagas, Superfamosa y Ejército de Uno, dibujado por Takeshi Miyazawa, y Nico León, la siguiente parte. Bueno, con también. No, sí, Nico León. Y son dos sagas. La primera saga es un poco. Está muy gracioso porque para proteger el instituto tiene ahora. Bueno, es un poco la vuelta a la vida, ver que se encuentra. El tema de Miss Marvel se encuentra que ahora es famosa, o sea, está en los Vengadores, entonces ya su popularidad ha crecido y popularidad que están aprovechando los comerciantes del barrio para publicitarse y cosas de esas, algo que no le hace demasiada gracia. Y bueno, pues tiene ahí un problema sobre la renovación de su barrio y tal, gentrificación everywhere y cosas de esas. Luego también tiene un problema con el chico que le gustaba y tal, y nada, muy muy buena. Luego la segunda historia, que el ejército de uno, parte de la premisa que se ve que su hermano se va a casar, que tal, que tiene mil compromisos, que no da de sí su vida desde que es Vengadora, no da de sí. Y como Loki tuvo a bien en su momento darle golems para proteger el instituto, pues decide crear golems de ella misma para cumplir las funciones extra superheroicas. Tú eres el golem de estar en casa y felicitar a mi hermano. Y tú eres el golem de estar en clase. Cosas de esas. Qué Y útil. es una historia muy divertida, la verdad. Un lío de estos muy simpático que mira, que demuestra perfectamente por qué. Porque estamos dando muchas veces tanto la lata con Miss Marvel. O Sí. sea, sencillamente, Miss Marvel es un cómic que mola. O sea, bueno, Miss Marvel el personaje mola y el cómic es un cómic que recuerda mucho a los cómics de los inicios de Spider-Man, con su vertiente muy teen, muy adolescente, y muy divertido, incluso con Invencible, ¿no? Esa vertiente Sí. que muchas veces se perdió en su momento del superhéroe es un cómic. El cómic de superhéroes tenía esa vertiente de cómic para adolescentes, ¿no? Que muchas veces se pierde. Se pierde porque van creciendo. Porque van creciendo, pues, principalmente, ¿no? Y Miss Marvel como que recupera esa vertiente de cómic para pasárselo bien, de cómic para. De ser un. Casi un happy place, ¿no? Sí. Y estos dos tomos, sobre todo el de Super Famosa, es también muy muy bueno para introducirse con el personaje, luego ya tenéis lo anterior y nada. Es Así que ahí lo buen tenéis. retorno después de Secret Wars, el Sí, de sí. Miss Marvel. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y además, pues el dibujo también. Ya he confesado que comparado con Alfona, ya Miyazawa y Henry no, Nico León, pues no son tan santos de mi devoción. Nico León todavía, Miyazawa tiene cosas que no me terminan de a la hora de hacer los gestos, a la hora de tal, pero bueno. Que es una pena, porque Alfona es muy bueno. Yo no Sí. sé cómo le da tan poco, pero me da pena. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues he dicho lo que tenía que decir. Pues muy bien, pues vamos a ver qué tenían Así que que. hay mis dos recomendaciones. Y nada, pues vamos a poner ahora sí a Snapper, que nos cuente los métodos de contacto, y vamos a despedirnos. Eso, a ver qué tiene que decir la gente. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Pues nos vamos a despedir, pero antes vamos con los comentarios, correos y demás. Dani, te cedo la palabra. En Facebook, Javi Mira decía, ¿pero dónde está la famosa encuesta anual? La de antes de iros de vacaciones, la de autores, colecciones, Albertini a currar. No puede ser. Ay, ay. Ya. Todo el día currando. No te preocupes que ya va a existir en breve. Falta un día y ya España se derrumba. Eso es. Ramón Castells que dice, yo digo que he empezado a leer cómics en inglés, Cataclysm, Road to No Man's Land y ahora ya Tierra de Nadie de Batman. A pesar de no tener un gran nivel, lo voy entendiendo, se han acabado comprar los Spider-Man de Panini llenos de relleno. Me sabe mal, pero es así. Felices fiestas, noveno sí, sí. Podcasteros. Es una de las cosas que a lo mejor da un poco más de pena de la publicación de aquí y es cosas como esas locuras que tiene Panini de mantener cabeceras porque sí y ir metiéndole mierda para rellenar, como la de X-Men y cosas así, que iba poniendo cada colección que se le iba ocurriendo o la colección de Rondador o lo que fuera. Y bueno, pues a veces no quieres. Y los tomos de Spider-Man pues son el clásico ejemplo. Anda que no tenemos tomos que nos rellenaban con miniseries que no te interesaban para nada o especiales sí, sí, que no valían para nada, en fin. Pero bueno, había épocas en las que todas las colecciones de Spider-Man eran una mierda, entonces sí, claro que sí. Tampoco vamos a quejarnos demasiado porque había en un momento hubo 5 colecciones y todas eran basura, o sea que sí. En fin, sensacionales, espectaculares, asombrosos, Spider-Man a secas, Peter Parker's Spider-Man, y es que era como, pero ¿para qué tenéis todas estas colecciones? En fin. Porque hay que dar trabajo a la gente. Eso es, Howard Mikey tiene que comer. Efectivamente. ¿Y dónde está ahora? Pues no lo sé, por cierto. La última vez que le vi fue en aquella colección... ¡Magitando cosas! La cosa esa que hizo... sacaron una colección de DC antes del relanzamiento, que era el guionista, creo. Y claro que nadie más le podía haber dado trabajo a ese hombre más que Bob Harras y Dan Didio. Pero... Claro. En fin, tenemos un correo también de ¿sí? Víctor, que nos dice... Soy un oyente, escuchante y admirador de vuestro trabajo en el noveno podcast. Fíjate. Os agradezco el gran trabajo que realizáis llevando las noticias relacionadas con el mundo del cómic, vuestras opiniones y reseñas a los magníficos programas de vuestro podcast. Es que son pocos, pero son buenos. Los programas, sí, quiero decir. Y nosotros también, somos pocos, pero buenos. Aunque salgan de vez en cuando, no tenéis que preocuparos. Cuando toca, es su momento justo. Eso es. Para mí es una sorpresa agradable cada vez que en la aplicación de iVoox salta un alta de que hay una nueva entrega vuestra. Es una pena que muchos de los programas no se puedan escuchar por errores en el servidor, pero algunos los he podido recuperar de la página web. Si quieres, están todos en Archive. En archive.com o .org, sí, ¿no? .org, para los podcasts, están ahí todos. Están ahí todos, si queréis escuchar. Y si localizas que hay alguno que no, me lo dices y te lo paso de contrabando. O lo vuelvo a subir, que también es otra opción. Ahí están el noveno podcast Vintage. Que puede haber grandes cosas. El recuperatorio en vinilo que prometimos hace 10 años. El vinilo, sí señor. También dice, no soy mucho de redes sociales, abandoné hace tiempo el cara libro y no soy tampoco de pájaros azules. Eso lo dejaré para cuando me jubile, que será un gran entretenimiento. Eso te lo aseguro. Es muy entretenido. Por ello, os sigo en el programa que me acompaña, al igual que muchos otros relacionados con el cómic, durante mis sagas... Digo, perdón, si dice sagas, horas frente a la pantalla, me imagino que dirá largas. Soy programador... Uy, Dios, entonces, claro, esto es muy entretenido, sí. Y mi horario de trabajo es indefinido e ilimitado, dedicando las horas de transporte público, que son varias horas al día, a la lectura. Antes dedicaba casi todo el tiempo a leer libros, pero tuve una reconversión gracias a la película Man of Steel. Bueno, no es mal que por bien no venga. Y que se publicó el tomo El origen de Superman, que adquirí a un precio irrisorio. Sí, la verdad que sí. O sea, costa 8 pavos, 7 y pico. ¿Y cuántas páginas tenía? Pues 200. Es que, jolín, claro. 200 y pico, o sea, es la saga esta de John C. Frank. Completa. Es que es eso. Tú tienes que sacar de vez en cuando Panini, ECC y demás. Tienes que sacar de vez en cuando cómics que sean extrañamente baratos, porque lo que te haces es enganchar a la gente. Si es que no hay más. Dice, en comparación, el resto de las obras de la ecléctica editorial ECC, el cómic caro, son una ganga. Desde entonces, nunca había visto ECC como el cómic caro, pero... Depende de cuándo, no le falta razón. Desde entonces voy adquiriendo, según se presenta la oportunidad, tomos de tapa dura, de DC, para intentar volver a ponerme al día. aunque al ritmo de publicación que llevan, me parece que leeré Rebirth cuando el AVE llegue a Portugal, guiño guiño. En fin, como no voy muy al día, solamente comentaré que siguiendo alguna de vuestras reseñas, tengo que confirmar la excelencia de obras como Gotham Central y Astro City, me han encantado. Uh-huh. También empecé el reto de los cuatro fantásticos, madre mía. Madre mía, el reto de los cuatro fantásticos. Comprándome alguno de los tochales de Panini, que ya te digo, y se me está haciendo un poco duro, he decidido espaciarlo más en el tiempo. Bueno. Hombre, y eso que Cuatro Fantásticos, yo de las cosas de Stan Lee del comienzo de Marvel, o sea, Cuatro Fantásticos es de lejos lo que mejor leo. Sí, sí. Porque Spider-Man y otras cosas son un poco más. Hola, a mí Spider-Man de Lee Ditko es un poco meh, pero luego con Romita no, van enteros. Sí, sí. Lo que pasa que es que Stan Lee a veces... con los cuadros de pensamiento y de narración de Stan Lee a veces me cargan. Ya, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Bueno, Cuatro Fantásticos, como al final siempre dicen que lo hacía todo Jack Kirby, que se inventaba una mierda y luego el otro le ponía diálogos. Y bueno, el método Marvel, amigos. Eso es. También dice, nada más que agradecer de nuevo vuestro trabajo y que sigáis disfrutando de este arte que nos une. Un abrazo. Pues un abrazo para ti y un abrazo. Lo que dice Albertini, ya que si vas así un poco, ya que te estás poniendo un poco al día y tal, pues ahí tienes 180 y tantos programas en archive.org. Puedes encontrar los MP3 que te den problemas en el otro lado. Sobre todo los viejos, me imagino, ¿no? Sí, me imagino, porque con iVoox lo que pasa es que los tiene, pero por un tiempo, luego a la larga los va a quitar, o por problemas técnicos o lo que sea, dejan de estar disponibles. Mm. A mí me fastidia porque me pide muchas veces el Sune, los que grabamos de Doctor Gio, uh-huh, en su época. Madre mía. Y es verdad, o sea, el primero, o sea, yo lo debo tener en algún disco por ahí duro perdido, en algún ordenador por ahí, pero en iVoox están fuera, están no disponibles. Eso sí que era arquitectura de la podcastera, ¿eh? Sí, sí, sí. Doctorío. En fin, pues nada, ahí está el programa de esta semana. Pues nada, nos vamos a despedir. No sin antes, pues recordaros la encuesta, vamos a ser los pesados de la encuesta, la vamos a tener durante un tiempo, así que pasados por allí y nada, le da a lo largo, pues si queréis opinar sobre el tema más extensamente, pues nos podéis escribir a hola@novelopodcast.com y ahí pues montaremos algún pequeño debate, yo creo. Sí, yo creo que hoy os hemos dado... Incluso podemos engañar a alguna moza. ¿Alguna moza dices que igual engañamos? No lo sé yo. A lo mejor engañamos a alguien que nos hable. Alguien que nos hable. Una chica que me hable. Voy a encontrar una chica que me hable y luego ya, si eso... Primero tienes que encontrar una chica que te hable y luego tienes que convencerla. Es muy complicado. En fin. Y nada. Así que ya la semana que viene lanzaremos también la encuesta de fin de año con lo mejor y ya veremos cuando grabamos el anual 2016. Uh-huh. Y bueno, pues nada más. Pasad feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Porque no, y a lo mejor próspero sorteo del niño. Eso, feliz Navidad, feliz año nuevo y que os traigan muchas cosas los Reyes y Papá Noel y el que sea. Que os regalen cosas, que los regalos cómics, molan. Regalas cómics. Eso es. Los regalos molan mucho y los cómics también, aunque luego se te acumulen y no tengas tiempo para leérteles. Y bueno, pues nada. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucrarlos, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle de Dalvin Swing Doggers de Jane Martinez y la de Unlimited Shining Dark Eyes de Alex Young, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. Off the day, no way. of fun with Christmas games and nugs. We'll read some Puffer books by Engels, Hegel and by Marx. For Christmas cheer we'll have, oh yes, we'll never have a cheerier. And we'll say Paul's must come to work to death out in Siberia. A restaurant on the Christmas tree, a hammer for you and a sickle for me. We'll throw men and celebrate a like arpeggio.